Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2526 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Lunes, arrancando la semana. Ya no hay puentes, ya no hay nada. Bueno, sí hay puentes hasta, noviembre, 20 de noviembre, algo así, ¿no? El día de la revolución, pero... pues a darle duro en lo poco que queda de tiempo continuo, sin interrupciones. Hay que trabajar, amigos, porque la verdad que hemos estado llenos de puentes y vacaciones. Pero qué rico, ¿no? Qué sabroso. ¿Cómo les fue de vacaciones, de puente? ¿Qué tal? ¿Todavía están comiendo pozole? En algunos lugares a lo mejor todavía está el recalentado, sí, del pozolazo, ¿verdad? Pero qué bueno. Que hayan disfrutado el fin de semana. Quédese con nosotros. Arrancamos el programa con Please Mr. Postman, este cover de los Carpenters que se hizo muy famoso. Esta canción, fíjense que fue de los Marvelettes, por el sello de Motown. Y esta canción logró el número uno del Billboard Hot 100, pero ya de 1961. Buena música. Nos va a acompañar los Carpenters. Hoy es... un grupo de música así, ¿no se acuerdan ustedes, muchachos? Sí, no me digas, híjole, mano. ¿Cómo no se van a acordar de los Carpenters? No. Y bueno, escúchenlo. Espero que les gusten las canciones. Juan de Dios Rincón, en el control operativo y en el musical. También nos acompaña Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales. Pónganse en comunicación con nosotros a través de Twitter, @ en los negocios en Twitter, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Tenemos un programa interesante, Noche de Especialistas, nuestros amigos de CFMX, la financiera CFMX. En la conducción me acompaña Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia, esperando que la hayan pasado súper bien, pues el grito. Nosotros por lo pronto nos las pasamos muy a gusto con nuestro grupito de pintura Loleon Momos Atelier. Les mandamos un saludo, felicitamos a la pozolera que hizo un pozole tan riquísimo. ¿Cómo no? A Malú. A Malú, pozole. Bueno, a su nana, ¿no? ¿Cómo se llama? La nana, híjole, no me acuerdo, que también es paisana tuya de Oaxaca. Sí, híjole, no me acuerdo. Yo creo que los mejores pozoles son así, los oaxaqueños, ¿no? Los oaxaqueños o los, pues no sé, los de Guerrero, ¿no? En mi tierra hacemos buen pozole, pero el buen pozole es el que te comes con gusto. Ah, bueno. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, sí, y que el cocinero lo haga con gusto. Y de gorra. Si no, ¿cómo? Y de gorra. No. Pero bueno, un saludo a todos nuestros amigos de Moms Atelier, que pues estuvimos con ellos disfrutando el grito de independencia. ¿Usted cómo la pasó? Pues quédese con nosotros. Hoy, le recuerdo, es Monday Night Football, así es de que... pues si usted puede ver, están jugando los Chicago Bears contra, no me acuerdo quién, pero se ponen buenos los partidos de fútbol americano. Esta noche nos acompaña, Noche Especialistas, nuestros amigos de Financieras CFMX, el licenciado Mauricio Cervera Cosgaya. Él es el subdirector de CFMX. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas noches. Buenas noches, excelente, Roberto, Laura, muy contento de estar nuevamente con ustedes. Qué bueno. Oye, ¿con qué noticias nos amanecimos hoy, no? Con el precio del dólar. El precio del dólar se fue a las nubes, ¿verdad? Se fue a las nubes, así es, ya rebasa la barrera de los 20 pesos. Pues sí, hoy un dólar es igual a 20, saca un billetito de 20 pesos, es un dólar. Bueno, de hecho, el WhatsApp ese que mandaron, ¿no? Ahora qué, pues no sé si, no saqué mi calculadora para checarlo, pero sí. Sí, es impactante saber que 200 pesos... prácticamente van a servir para 10 dólares, ¿no? Exactamente, sí, el equivalente de cada, moneda, uno. Así es. Ahí está, mira, un dólar 20 pesos, 5 dólares 100 pesos, 10 dólares 200 pesos y 50 dólares 1000 pesos. El famoso efecto Trump, ¿no? El efecto, sí, pero yo creo aquí, amigos, independientemente de la afectación del peso, digo, a gente común y corriente como nosotros que no usamos dólares, pues no nos pasa nada, ¿no? Digo, solo depende lo que usted compre, y aquí es donde viene una sugerencia interesante. Hay que comprar lo nacional, ¿no? Es correcto. O lo nacional que no tenga implicaciones o insumos que vengan del extranjero, aunque es difícil, ¿no, Mauricio? Así es, pero sí hay opciones. Sí, la realidad es que este escenario nos incentiva para que promovamos el producto nacional, que la verdad es que es de muy buena calidad, y ya lo encontramos, en cualquier súper, en cualquier tienda, tenemos la opción nacional, y invitando a todos a que realmente la compren. Y además, si hacemos eso, incentivamos la economía, la producción nacional. Así es. ¿No? Es un fenómeno de muy buena calidad. De nos consumo. Ayuda a toda la economía doméstica. Así correcto. Así es. Oye, y te hago una pregunta con relación a la cuestión de insumos financieros. ¿Los bancos que son extranjeros sí se ven afectados por sus servicios en el precio con el dólar, o nada más en la oferta y la demanda? Pues más que nada, los que, ahora sí que la autoridad, que es la que da la recomendación en el tema de tasas de interés y todo okay. esto, es el Banco de México. Y obviamente sí tiene que ver, es una realidad que ahorita la Fed, que es ahora la de Estados Unidos, pues la Fed ha subido tasas en Estados Unidos, entonces también sí, correcto. Es lo que nos impacta directamente a todos los que ofrecemos algún tipo de... Esto, servicio. Mauricio, va directo a que van a subir las tasas de interés de los bancos en todos los créditos, ¿no? Principalmente los créditos hipotecarios. Y principalmente los hipotecarios. Ahora sí que se pueden ver primeramente afectados. ¿Cuáles son los que adquisición de vivienda? Que habían estado... La realidad es que habían tenido unas tasas muy bajas. Habían estado muy por debajo de las tasas que tenían hace muchos años. Y ahorita pues se va a ver un repunte particularmente en ese producto. Y pues también cuidar el tema de las tasas variables, ¿no? Cuando correcto. Nosotros firmamos un contrato con una tasa variable, las tasas de nuestras tarjetas de crédito... ¡Híjole! Les va a pegar. Esas son las que podrían subir. O sea, la recomendación sería ahorita liquide sus tarjetas de crédito antes de que lo agarren con las... por efecto del peso contra el dólar, fíjate, ¿no? Es uno de los factores. Es uno de los factores. De hecho, es más un factor... La alza de tasas afecta al tipo de cambio, ¿no? Entonces también es un factor. Okay. O sea, no solo hablamos mucho del efecto Trump, pero la realidad es que ¿cuál fue la sorpresa hoy? Que el precio del petróleo, por ejemplo, había mejorado. Entonces todos pensábamos que hoy el dólar no estuviera tan caro, pero la verdad es que la incertidumbre que se está generando por el tema electoral en Estados Unidos correcto. Y la alza de tasas pues está afectando. Pero bueno, finalmente el precio de la moneda norteamericana pues está en un mercado de la oferta y la demanda, ¿no? Así es. Y la oferta y la demanda se ve afectada por la confianza o la desconfianza de los compradores, de los que están en ese mercado, ¿no? Así es. Y la confianza o la desconfianza de los compradores que intervienen en ese mercado, pues se ve influenciada por muchas noticias. Oye, en Estados Unidos el fin de semana les pusieron bombas, les pusieron... Encontraron otras que no explotaron, hubo un tipo que se lanzó a cuchilladas a no sé cuántos. O sea, ese tipo de ambiente permea en los compradores, ¿no? Sí, sin duda. Y es que por eso se pensaba que no nos iba a afectar tanto, al menos correcto. El día de hoy, el tema del tipo de cambio. Pero lo que nos damos cuenta es que sigue el peso siendo vulnerable, correcto. A temas, sigue siendo muy vulnerable a temas de especulación. Y bueno, pues ahorita, ¿a qué industrias afecta principalmente? Pues a los viajes, ¿no? El turismo. Correcto. El turismo, cuando nosotros queremos viajar, pero realmente, por ejemplo... Favorece a los que vienen de allá para acá. Es correcto. Y en el caso de los créditos, sí hay créditos en dólares, que manejan una medición diferente, que es la LIBOR, es una tasa de referencia de Londres, pero lo utilizan más bien cadenas hoteleras, empresas que tienen directamente ingresos en dólares, ¿no? En dólares. Afortunadamente a todas esas pequeñas, medianas empresas, que son las que son mayoría, sobre todo en nuestro estado, pues no nos afecta tanto. O sea, aquí el mensaje sería conservar la calma, la serenidad, porque también las noticias son así estrombóticas y Trump tiró al peso y eso ya más bien suena a amarillismo, así es, a rojillismo de. Pero bueno, interesante, vamos a seguir platicando con nuestros especialistas esta noche, quédese con nosotros. Y uno de los temas principales es precisamente cómo cuidar sus créditos. ¿Qué importancia tiene los créditos en la economía y en las finanzas de las personas y de las empresas? Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. We've only just begun, or close to you. A ver, dígame, ¿quién no bailó con esa canción? ¿A poco ustedes no, muchachos? Pues si no lo han hecho, inténtenlo, porque se están perdiendo quizás una de las canciones más hermosas que hayan tocado o cantado estos hermanos, los Carpenters. Fíjense que está considerada esta canción en la posición número 405 de las 500 grandes canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Fue una linda canción, los Carpenter aquí presente. Yo me acuerdo de las fiestas aquellas, de aquella época, pues esta canción de 1970, las tardeadas, no, ustedes qué se van a acordar, muchachos, de 1970, yo creo que todavía ni nacían, ¿no? Pero las tardeadas que se organizaban y luego apagaban la luz. Y si te iba bien, prendían la esfera aquella que lanzaba lucecitas, lucecitas o en las discotecas. Son espejos. Son espejitos. No, son espejitos. Pero qué barbaridad, qué buenos recuerdos. Gracias, Juanelo. Quédese con nosotros, mire, con estos recuerdos y estas lindas canciones. Gracias a todos. Mire, ya nos contestaron por Momos Atelier. Doña Mari, vale. Fue Doña la que Mari. Cocinó. Le mandamos sí, un cierto. Saludo a Doña Mari. Y a la señora, a doña Malú también, que nos ofreció y abrió las puertas sí, de su qué casa. Bonita velada, un saludo. Les mandamos a todos. Un gracias, Rosana, por darnos la información, que fue doña Mari. Qué buena conversación nos echamos, la verdad que qué rico es conversar, quédese con nosotros. Vamos un corte, no, digo, déjeme darle una recomendación, venimos regresando del corte, no se me vaya. Mire, estamos hablando de que las tasas de créditos hipotecarios, lo más seguro es que suban. Así es de que córrale a ver a nuestros amigos de Grupo Sadas y Avenida Yucatán, privada residencial. No están anunciadas oficialmente, ¿verdad? No, todavía en los bancos, todavía no están anunciados, pero pues es córrale. Una estimación, nada más. Es una estimación, pero córrale porque los créditos hipotecarios van a subir, residencias, llave. Listas, llave en mano, Avenida Yucatán, privada residencial, es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Además, ya abrieron la segunda etapa y la última. Avenida Yucatán, privada residencial, ofrece dos diferentes y amplios modelos de casas, ambos de dos niveles, con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada, con cocina y con refrigerador, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, comedor, terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo, listos para estrenar. Aprovecha la gran apertura de nuestra segunda y última etapa, no pierdas la oportunidad. Tienen asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio, pero hazlo ya. Yo me imagino que todavía deben de tener, si tienes tu documentación completa, ellos tienen las casas listas para entregar, así es de que esto puede pasar rapidísimo. Márcales 688-6678, creo yo que es el momento de hacer una inversión inteligente y que no se arrepientan. Pero bueno, nos acompaña el licenciado Mauricio Cervera Cosgaya, él es subdirector de CFMX, y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Pues Robert, mira, hoy vamos a hablar de el crédito que debe ser a la medida. Sin embargo, no puedo dejar a un lado lo que estábamos diciendo al principio. Se me hace algo muy importante y tener la conciencia de lo que está sucediendo, de lo que estamos enfrentando. Y bueno, yo, Mauricio, quisiera preguntarte, ¿qué recomendación le puedes dar a nuestros amigos con todo esto que estás oyendo? Platicábamos ahorita antes del corte que, pues bueno, bendito sea Dios, está fuerte la economía en México. Sin embargo, eso no quiere decir que bajemos la guardia, ¿no? Así es, platicábamos que, digo, en el entorno que se está viviendo actualmente, estamos viviendo una crisis que no es únicamente de México, ¿no? Le está pasando a la mayoría de los países en el mundo, o sea, el tema capitalista, y nuestra economía ha demostrado, a pesar de las adversidades macroeconómicas, que es estable. Esto no quiere decir que somos inmunes a lo que pasa, pero sí es una realidad que se han controlado hasta cierto punto los temas de inflación, las mismas tasas de interés. Si bien Estados Unidos, por ejemplo, que es un referente, ha subido sus tasas, sí se han subido en México, pero se han subido de manera paulatina y de una manera que no ha afectado tanto el mercado, ¿no? Sí hay estimaciones de que puede ser que más adelante incrementen, pero por lo pronto se ha hecho, yo creo que de manera responsable. No podemos bajar la guardia, es una realidad, y tampoco podemos quedarnos estáticos y decir, bueno, como el entorno es complicado, ya no voy a hacer nada, y si tengo un negocio o lo voy a mantener como está y únicamente vender lo que siempre he vendido, ¿no? Es importante. Que a veces esas son las decisiones erróneas de los empresarios, sí, ¿no? Sí, que ponen más en riesgo tu negocio, ¿no? Pues sí, quedarte quieto, sí, a ver qué pasa, sí. De veras, yo conozco muchos empresarios que eso hacen y eso es la peor decisión en un estado de crisis como este, ¿no? Exacto, siempre el objetivo del empresario, ya sea microempresario, mediano empresario o un empresario grande, tiene que ser aumentar sus ventas, ¿no? O sea, siempre la tendencia tiene que ser incrementar las ventas y hacer crecer tienes que hacer crecer tu negocio. Y a veces eso amerita implementar nueva tecnología, capacitar a la gente. O sea, hay un gasto de por medio. Exacto. Que muchas veces tiene que tomar uno, y dentro de esos gastos pues puede estar la posibilidad de adquirir un crédito para poderlo respaldar, ¿no? Exacto, y sobre todo que los negocios, o normalmente los productos o servicios que nosotros ofertamos como empresarios, pues son, si es una realidad, que son vulnerables al precio. Entonces, si yo me quedo estático y yo digo, bueno, como estoy, voy a seguir vendiendo, ¿qué pasa? Que mis proveedores, mis insumos, me los van a dar más caros. Claro. ¿Por qué? Porque incrementa todo. Entonces, al dármelos más caros, yo, para conservar mi margen de utilidad o mi ganancia, lo que voy a hacer es subirles el precio. Entonces, si yo no estoy realmente preparado, he analizado mi mercado, no he hecho inversiones o he hecho inversiones para dar un valor agregado a lo que estoy produciendo, lo que estoy ofertando, pues lo que voy a hacer es que muy probablemente, pues por el precio que voy a incrementar, pues ya no me van a comprar. Entonces, lejos de mantener inclusive las ventas que tenía, las voy a disminuir. Y eso viene un impacto pues negativo en todo, ¿no? Puede ser pérdida de empleos, etc. Claro. Pero precisamente, amigos, lo que dice Mauricio es que debemos de mantener nuestra innovación en lo que hacemos, ¿sí? ¿Sería esa la palabra, Mauricio? Sin duda, hemos hablado mucho del tema del valor agregado. Correcto. ¿No? Ofrecer un valor agregado. Si yo vendo, yo puedo vender tornillos, y un tornillo, bueno, pues lo pueden vender 20, pero la manera en la que lo voy a vender, el servicio que voy a dar, la negociación que voy a hacer con claro, si con viene cliente, si viene acompañado de una asesoría, de recomendaciones. Es correcto. No sé. Eso es lo que va a hacer la diferencia frente a mi competencia. Y muchas veces, ¿cuál puede ser esa inversión? Pues estar con mayor cercanía a mi cliente. Entonces, si tengo una sucursal, pues muy probablemente, y si tengo muchos clientes que están en una zona en la que no está mi sucursal, pues muy probablemente lo que necesite es estar un poco más cerca, y acercarme a ellos y abriendo una sucursal, por ejemplo. Correcto. Sí, o entrega a domicilio, no sé. Aquí hay algo que se vuelve importante. Los clientes los podemos dividir en dos, prácticamente, así en términos prácticos. Los nuevos clientes y los clientes que ya te compran regularmente. que lo estuvimos hablando en una ocasión anterior, ¿no? que es muy importante y nos ayuda muchísimo el hecho de mantener los clientes que ya Exacto. teníamos, que nos sigan comprando y obviamente no dejar de obtener nuevos. Fíjense, amigos, aquí cómo cobra relevancia ante un panorama así de crisis el que usted se mantenga en contacto personal, diría yo, sí, con sus clientes y que le sigan comprando por el mismo servicio, por el mismo precio quizá, aunque se vea afectado, pero la relación personal se vuelve un activo para usted. En lugar de decir, seguir gastando en traer clientes nuevos, porque es más caro traer un cliente nuevo en cuestiones de marketing, etcétera, etcétera. Interesante las recomendaciones, amigos, no se vaya. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Otra gran canción, otro gran cover, esta canción de los Carpenters, This Masquerade. Esta canción los Carpenters la grabaron en 1973 en su álbum Now and Then, pero esta canción originalmente fue escrita por Leon Russell y la canción apareció en el lado B del sencillo de Russells de 1972, Tightrope. Buena música, buena selección, Juanelo, gracias por acompañarnos. Por acá ya me están diciendo, mi querido amigo Mario Torres me dice: buenas noches, ¿qué música lograste traer a mi mente? Las noches mágicas en el Hotel de México, hoy el World Trade Center, en el último piso. ¿Quién nos acuerda? Aquel era un restaurante giratorio, se veía toda la Ciudad de México, espectacular. Había una discoteca, donde imagínate bailando así con esta música de cachetito, viendo toda la Ciudad de México. ¡Wow, Mario! Pues sí, que te acordaste. Gracias, pues tú sí sabes de buena música. Bueno, no, ellos también, por supuesto, pero no les tocó la época, perdóneme usted. Gracias. Quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. Esta empresa yucateca, dedicada al desarrollo y comercialización de software, fue reconocida por tercera vez en los preferidos del canal 2016 de InfoChannel. Esta revista InfoChannel es una revista en tecnologías de la información, pues más importante a nivel nacional, inclusive creo yo a nivel Latinoamérica. La marca preferida en control de asistencia para On The Minute, esta aplicación, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial, para obtener un mayor control en el registro de entradas y salidas de su empresa. Métete a la página www.ondeminute.com.mx. Y también déjame decirte, National Soft tiene y la certificación de Great Place to Work en equidad de género. Eso lo convierte en una empresa muy atractiva para trabajar, porque pues está certificada como que es un lugar muy agradable para trabajar. Tienen buenos sueldos, tienen buenas prestaciones, están en el top de la tecnología, son desarrolladores a nivel nacional, es una empresa pues que está trascendiendo fronteras. Así es de que te voy a dar el teléfono porque están buscando personal, programadores, mujeres, para que les marques 941-5077. Ponte en contacto con ellos y verás de qué te estoy platicando. Pero bueno, me acompaña el licenciado Mauricio Cervera Cosgaya, subdirector de CFMX, y Laura Alcalá. ¿Con qué continuamos, Laura? El tema está muy interesante sobre cómo cuidar los créditos que sí, tienes. Que sean, ¿no? Que sean más que nada a la medida, Robert. Oye, yo pensaría, todo mundo tiene un crédito. O varios. Yo, ¿sabe? Cambiaría el comentario, es que si lo tiene o no lo tiene. Yo creo que todos deberían por lo menos tener el acceso a ese crédito. Ah, ok. O sea, el hecho de cuidar uno su historial crediticio para que en un momento, como tú dijiste hace ratito, de innovación, de mantener el ritmo con la economía y con los cambios que hay y con lo que necesita hoy en día los clientes, el mercado en sí, yo creo que siempre es muy importante tener a tu alcance una manera de apalancar tu negocio para darle ese desarrollo y permitirle ese ritmo que requiere. Y esto es de dos maneras: o le sigues inyectando a través de diferentes medios a tu negocio porque incluyes socios, haces asociaciones, etcétera, o lo haces por ti mismo, tomando un crédito. Por eso yo creo que mantener el historial crediticio y tener a la mano, pues ahora sí, empresas como CFMEX, por ejemplo, que se fija más, bueno, ustedes lo han dicho varias veces, en la redituabilidad del proyecto, de ver que sea, en valorar el proyecto más que en lo demás, ¿no? No tanto tan estrictos como el banco, por ejemplo. El banco como que se ha vuelto muy, muy cuadrado. Para mí, la interpretación que yo siento de CFMEX es que son más, más flexibles, como que tienen una visión más allá de la redituabilidad del negocio, y que aquí el papel importante del empresario, del papel que juega en la economía, ¿no? Sí, sin duda. Nuestro objetivo es ser socios, socios comerciales de cada uno de nuestros clientes o las personas que quieren tener un crédito. Y como bien dices, yo creo que el financiamiento, más que todos lo deberíamos tener, todos deberíamos tener el financiamiento adecuado. Importantísimo, es claro. Es importante que nosotros entendamos, o todos entendamos, que el financiamiento o el crédito no es malo. Muchas veces creo que se tiene esa percepción. ¿Por qué? Porque tenemos algún conocido que se llegó, sí, en problemas, perdió su casa, o que perdió, exacto, su coche, que tuvo un tema y no pudo pagar en su carro, o tuvo un problema y se enredó con sus tarjetas de crédito. Pero eso es más tema de malos hábitos, ¿no? Sin duda, yo creo que es parte de una mala asesoría y también un mal manejo del mismo cliente, la misma persona que adquiere el crédito. Aquí lo que tenemos que entender es que es importante que nosotros primero, nosotros sepamos, si es importante, es muy importante la asesoría, ¿no? Es primordial, porque eso va a determinar que yo adquiera un producto ideal, pero también yo tengo que conocer cuáles son mis necesidades y cuáles son mis objetivos, ¿no? Primero identifico, y eso se aplica si yo quiero pedir una tarjeta de crédito, igual y yo en una tarjeta de crédito, pues necesito, ya había planteado que únicamente necesito, no sé, 10 mil pesos, y de repente en el banco me dicen, pero te podemos dar 100, ¿no? Entonces, sí, y te endulzan y te meten en un lío, ¿no? Entonces, ese podría ser un problema. Por eso es importante que nosotros, sí, conozcamos, es una mala, cuáles son las necesidades, y que eso sea acompañado de una buena asesoría. En el caso de los negocios, todos los microempresarios o medianos empresarios o empresarios grandes, todos los empresarios conocen perfectamente bien su negocio. Yo creo que eso es una particularidad sí, de las personas que están metidas. ¿Por qué? Porque muchas veces, digo, en el caso, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas, ellos lo empiezan, ya se dieron de topes, ya salieron adelante, saben perfectamente bien cuáles son los ciclos de sus negocios, saben esto, pero muchas veces a la hora de solicitar un crédito, no se da toda esa información de inicio, ¿no? Entonces es muy importante que ellos, que traen buenas ideas y que las personas que realmente quieren incrementar sus ventas, pues tengan una buena asesoría y podamos identificar exactamente qué es lo que necesitan, cuál es la situación de su empresa. ¿Cuál es la opción más adecuada, no? ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿cuál es claro, el objetivo? Fíjate, aquí lo que comenta el artículo dice: no es lógico pagar a 3 meses una maquinaria que tendrá un retorno de inversión en 3 años. O sea, claro, no hay coherencia en ahí en hablamos lo que de los plazos. De los es algo plazos, muy importante. ¿No? Entonces, ya sabemos que tengo que definir cuando pido un financiamiento. Primero, el monto financiero, ¿no? Lo que realmente, claro, necesito. Dos, el plazo al que lo voy a pagar. Entonces, eso es un ejemplo ideal. Si yo quiero una maquinaria, estamos hablando de un activo fijo, ¿no? Correcto, es un activo fijo. Que me va a retornar esa inversión a largo plazo. O sea, no me la va a retornar en 3 meses. Correcto. La va a retornar, no sé, 1, 2 o 3 años. Entonces, lo ideal es que si yo voy a comprar una maquinaria, pues pague esa maquinaria a largo plazo. También, ¿no? Por claro, supuesto. Voy a pagar. Porque va a ser un activo que te va a estar redituando. Es correcto. Lo voy a hacer productivo desde el principio. Y voy a pagar con lo que me vaya produciendo, ¿no? Fíjate, y el otro ejemplo dice: o comprar mercancía de temporada que se venderá en un mes, financiada a 24 meses. Está bien, no, no tiene lógica, ¿no? O sea, voy a estar pagando algo que ya vendí. Algo que ya vendí, sí. Algo que ya no te está redituando. No, y además, dime, vas a estar pagando intereses por algo que ya tienes el dinero para por liquidar. Eso. O sea, exacto, no te conviene. Ahí es importante identificar que hay dos tipos de financiamiento o dos tipos de crédito. Uno es el crédito a largo plazo, o un crédito simple, que es como, correcto, un crédito de auto, ¿no? Yo adquiero un auto y... ¿Quién paga un auto a 3 meses? Nadie. Bueno, sí, habrá su gente que sabe que va a cobrar, no sé, alguna renta o va a vender algún... Pero es muy específico. Pero prácticamente contado. Si, claro, yo lo voy a pedir financiado, sí, realmente lo que voy a pedir es ¿cuánto? 3 años, 4 años, 5 años. Sí, claro. 48 meses. Voy a tener un pago fijo, uh-huh, y ese pago fijo lo voy a estar pagando durante un plazo determinado. Y eso pasa también cuando nosotros vamos a hacer una adquisición de activo fijo. Si nosotros vamos a construir, si nosotros vamos a comprar una maquinaria, si nosotros vamos a comprar un vehículo, pues es importante que ese financiamiento sea a largo plazo. Fíjense qué importante, amigos, es este análisis en el momento en el que usted está pidiendo el crédito. Y fíjense que lo que está hablando Mauricio no es para tapar problemas. Estamos hablando, no es para tapar hoyos, es para hacer una planeación adecuada del recurso financiero. Sí, para desarrollar el negocio, para expandirse, para mejorarse, para crecer. Interesante, sí, amigos, quédese con nosotros. La verdad que estas reflexiones con nuestros amigos de CFEMEX pues nos ayudan muchísimo a entender. Y más ahora que por escasez del dinero... pues van a subir las tasas de interés, y por escasez del dinero, pues los precios de los de lo que consumimos pueden verse afectados a la alza. Es un fenómeno. A ver qué día hablamos de la inflación, Mauricio, porque pues es otro fenómeno interesante. En la próxima. La próxima. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Otra de las grandes covers o grandes interpretaciones de The Carpenter, Superstar. Esta canción fue grabada, escrita en 1969... por los músicos Bonnie Bramlett y Leon Russell. Y en 1971 la hicieron famosa los Carpenters. Buena selección de música. Nos llevaste a recuerdos, mi querido Juanelo, muy, muy agradables con este dueto de cantantes de Carpenters, que también tienen su historia trágica atrás de ellos, pero... buena música, buena selección para hacer lunes, arrancar suavecito, así como que no se esfuerce mucho después de un puentazo, pues como que cuesta trabajo arrancar, pero pues ya estamos aquí terminando el lunes, y pues lo maravilloso de acompañarnos es que podemos reflexionar con usted, tenemos temas maravillosos. Déjeme darle una última recomendación, marketing digital con nuestros amigos de Adibor. ¿Quiere usted verdaderamente vender? Mire, hemos hablado mucho con el ingeniero Fernando Santa Cruz sobre cómo se han incrementado las ventas a través de Internet, que es algo verdaderamente impresionante. ¿Quiere usted vender en Internet? Márqueles, vaya con nuestros amigos de Adibor. Además, Adibor está vendiendo franquicias. Fíjese cómo no, para hacer negocios en marketing digital. Esa es la fuerza de los emprendedores. Márqueles www.adivorconbechica.com.mx y obtendrá toda la información. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá en la conducción y el licenciado Mauricio Cervera Cosgaya, subdirector de CFEMEX. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Pues y hablábamos del crédito a la medida, y yo creo que también otra cosa muy importante que hay que tomar en cuenta a la hora de solicitar un crédito es analizar el riesgo, ¿no, Mauricio? Sin duda, porque tenemos que entender que un crédito también implica un compromiso, ¿no? Entonces, si la situación de nuestra empresa tampoco es la óptima, nosotros tendríamos que analizar qué tan bueno es o no tener o comprometernos a un crédito. ¿Por qué? Porque hay que tener, si nosotros le apostamos un proyecto y en el entendido de que el proyecto no funcione, pues el crédito lo tiene que pagar pues con los mismos flujos que ya trae la empresa de las mismas ventas, ¿no? Esto es nada más un punto de análisis. Es importante que digo, todas las personas que van a pedir un crédito lo analicen, pero si la empresa tiene bien trazado su objetivo, las cosas van bien, quiere mejorar, bueno, pues es una excelente opción. Hablando de los tipos de crédito, hablábamos del crédito, por ejemplo, a largo plazo, ¿no? De cuando vamos a pedir una maquinaria o cuando vamos a abrir alguna sucursal. Pero hay un producto en particular que a mí me gustaría platicarlo, más que un producto, un tipo de crédito, que es la línea de crédito. Okay. Aquí okay. Nos daba el ejemplo, ¿no? No es lógico comprar mercancía de temporada que se venderá en un mes financiada a 24 mensualidades. Ajá, sí. ¿No? Para mí, si yo soy, por ejemplo, una comercializadora, si yo comercializo zapatos, ¿no? Y yo sé que de cuando compro mis zapatos yo los vendo en 2 meses, no sería una buena opción o una buena decisión financiera. Una buena estrategia. Ajá. Comprar, o sea, yo obviamente ya compré esos zapatos y yo los vendo en 3 meses. No sería una buena decisión, pues, pagar a 24 meses, por ejemplo, pagar claro. a 2 años. O sea, lo ideal ahí es un crédito a corto plazo. ¿Cómo lo haces? Como una tarjeta de crédito. Es okay. una línea, o sea, yo como empresa tengo una línea habilitada, ¿no? Uh-huh. Tengo un monto determinado. Que esto se analizó de acuerdo a tu capacidad de pago, de acuerdo okay. O sea, que ya queda abierta factores. Y vigente durante... Tú la tienes abierta y la ventaja es que, por ejemplo, no te está costando. O sea, si tú no la has usado, no te está costando. Hasta que dispongas de ella es cuando te empieza a costar, ¿no? Es correcto, ¿no? Hablábamos de los ciclos, ¿no? Y si en este momento, por ejemplo, no lo requiero, pero dentro de 15 días, un mes, yo requiero dinero. ¿Por uh-huh. qué? Porque vino un embarque, necesito comprar esos zapatos. Okay. Bueno, pues yo lo que hago es que de mi monto autorizado, utilizo lo que requiero. El monto necesario nada más. Es correcto. Okay. Y únicamente voy a pagar por la cantidad que utilicé. Oye, pero yo me imagino que pues la gente dirá, bueno, pues si funciona con una tarjeta de crédito, pues yo ya tengo tarjetas de crédito, pero les tengo una sorpresa. ¿Cuántos son los intereses que cobran las tarjetas de crédito? Exacto. En tu caso, me imagino que es mucho menos, ¿no? Mucho menos. Sí, la tarjeta de crédito está a variable y ahorita se te va a ir a las nubes. Cobran hasta el 64% anual. No, la tasa anual está de locos en la tarjeta de crédito. Así es, ¿no? Y realmente, y lo habíamos platicado también en sesiones anteriores, que no es una buena decisión financiar algún gasto de tu negocio. Sí, con, ¿no? una, tarjeta con una tarjeta comercial de banco, claro. Porque es totalmente otro tipo de producto y la tarjeta Exacto. de crédito sirve para otro tipo de cosas. En el caso de una inversión, por ejemplo, como platicamos, soy una comercializadora, lo que voy a hacer es comprar producto, claro. O sea, yo no transformo, compro producto y lo voy a vender. Lo ideal es ir a un financiamiento a corto plazo. Tengo una línea habilitada, no es como tal, no tenemos un plástico como tarjeta de crédito, claro. Pero sí tienes la línea habilitada. Y únicamente voy a utilizar lo que requiera. Y lo importante de esto es que únicamente voy a pagar sobre lo que utilicé. Oye, Mauricio, aquí hay una pregunta. Muchas veces ese manejo financiero, esa inteligencia financiera de decir, oye, pues tengo la oportunidad de comprar la mercancía y sé que la voy a vender y lo que me cuesta almacenarla, el transporte. A lo mejor el comerciante es experto en encontrar la mercancía que tiene que comprar, pero no es experto en calcular los tiempos y costos. ¿Ustedes ofrecen asesoría en ese sentido? Porque esa combinación es la que te puede dar una estrategia adecuada financiera y una estrategia adecuada comercial. Así es. ¿Y cuál es el punto fino de esto? Conocer al cliente. Ándale, o sea, conocer a esta persona, clave. Hacer preguntas, o sea, claro. Necesitamos conocer la operativa de la empresa. Como platicamos, el empresario la conoce, pero muchas veces posiblemente no la puede plasmar. Es correcto. No tiene un tema financiero. No tiene la inteligencia financiera para hacerlo. Pero realmente lo conoce. Entonces, lo que nosotros hacemos negocio. Es así, tan básico y tan simple como eso, platíqueme de su negocio. A quién le compra, correcto, correcto. A quién le vende, cuánto tiempo, si tiene, cuánto tiempo ya tiene su mercancía ahí, la mercancía que está allá, qué costos le genera si no la vende. Cuánto tiempo tienen sus clientes comprándole, etcétera, correcto, etcétera. ¿Quiénes son sus principales clientes? ¿Cada cuánto le compran? ¿Qué cantidades le compran? Entonces, se va armando, ahí se va armando el proyecto de crédito. O sea, con esas simples preguntas. Un mapa mental de lo que sucede con el negocio y eso te permite a ti darle las recomendaciones adecuadas. Una propuesta. Financieras, claro. Eso me va a permitir a mí hacerle una propuesta. Y es cuando nos damos cuenta que muchas veces el cliente puede tener en mente cierto monto, cierto plazo, pero pues se le explica que, digo, lo mejor, lo más sano es utilizar determinado tipo de financiamiento o determinado monto, ¿no? Oye, ¿y dónde te pueden localizar? Porque como se vienen las cosas aquí en nuestro país, más vale tener ahora sí que un financiero de cabecera. Así es. Como así también como el doctor. Un doctor. Sí, porque las cosas no están tan fáciles. Como el doctor o el dentista. Como el doctor, así es. Sí. Nos localizan en la calle 70, número 422, en la colonia Centro. Estamos entre las calles 45 y 47. En el teléfono, en el 920-0715. Y digo, me encanta porque voy a hacer un anuncio. Venga. Tenemos una nueva página de internet. Ahí está. Ya remasterizada y obviamente pensando en que sea lo mejor beneficioso y lo más amigable para los clientes que entran a pedir información. Entonces nos encuentran en el www.cfmex.com.mx. Ahí está. Y en la página de Facebook como Financieras Cfmex. Pues amigos, no pierdan de veras la oportunidad, no pierdan más el tiempo, contacten con Mauricio y con sus expertos en Cfmex, créame que le van a ayudar y además se va a ganar un amigo, a ellos les gusta tener esa relación personalizada. Te agradezco mucho, Mauricio. Licenciado Mauricio Cervera Cosgaya, subdirector de Cfmex. Gracias. Bien, gracias a ustedes. Vámonos, Lau. Gracias, Mauricio. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigo, ahí tiene usted la información. Reflexiónelo. Mire, la ventaja que usted tiene es que puede escuchar el programa nuevamente. Mañana ya estará en nuestra plataforma www.formulaslosnegocios.com.mx y hágale caso a Mauricio y contacte con ellos. Yo creo que en estos momentos es oportuno tener la asesoría de un financiero, de expertos como ellos en Cfmex. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.